Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 17 de noviembre, jornada de sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Ubrique para dar un nuevo paso en la tramitación del PGOU con su aprobación provisional. Será el único punto en el orden del día de un pleno que de nuevo volverá a desarrollarse vía telemática y que, como siempre, podrá ser seguido en directo de forma íntegra en esta emisora municipal a través del 97.6 de la FM o bien por internet en radioubrique.com. Se trata del último paso dentro del ámbito municipal en lo que se refiere al PGOU, a partir del cual, si es aprobado de forma provisional esta tarde, será remitido a la Junta de Andalucía para que pase otra serie de filtros y pueda dar luz verde a su aprobación definitiva. El primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha explicado todo el proceso seguido hasta el momento. En primer lugar, la fase de información y diagnóstico, tras la que llegó el documento de avance y la aprobación inicial, una vez respondidas 70 alegaciones. Hoy el pleno abordará la aprobación provisional de un PGOU de Ubrique que cuenta con 1.532 páginas, 12 anexos y 40 planos. Una primera fase inicial de diagnóstico que se culmina con la presentación de un documento que se llama documento de avance. Ese documento de avance viene a presentar, identificar los problemas característicos del municipio, ¿no? Porque estamos hablando de un plan general en términos generales, ¿eh? Y valga la redundancia, pues viene a hacer eso, ¿no? A identificar qué problemática acucia al municipio, qué soluciones se proponen, qué intenciones tiene el documento final. A grosso modo te vienen a decir que se dibujen, pero con no que se dibujen, sino más bien se pinten con mancha los futuros desarrollos, que se ilustre las zonas industriales, las zonas residenciales, los terciarios, las zonas verdes, más o menos de eso se contempla un avance, ideas generales. Después llegamos a una fase también de aprobación inicial, como tú decías. Posteriormente viene la aprobación provisional. Todo esto en el ámbito municipal, lo que no quiere decir que no esté yendo y viniendo directamente a otras administraciones. Por medio hay, de hecho lo saben todos nuestros oyentes, ha habido fases de exposición pública, ha habido fases de consulta, en cada una de estas etapas el documento ha estado en la Junta de Andalucía, en los organismos intermunicipales que puedan tener afección, en las zonas de protección, parques naturales, informes sectoriales de carretera, de cultura. Todo eso nos lleva hasta la aprobación inicial, en la que además, casi que como novedad, podríamos decir, porque todavía han sido pocos los planes generales que se han tenido que someter a los nuevos instrumentos que regula la norma, hay informes desde impactos en salud, planes de vivienda que hubo que hacer que no se había hecho todavía en Ubrique, informe de alcance, informe de impacto en género, bueno, una variedad de informes que cuando tienes el expediente completo lo llevas a la aprobación inicial. Esa aprobación inicial tiene una nueva fase de exposición, vienen a presentarse alegaciones por interesados, también se vuelve a remitir el documento a las administraciones competentes para que vuelvan a informar sobre la misma, entre ellas va a la Comisión Territorial de Urbanismo, se hace la CETOTU, que como tú bien dices fue en febrero, y te dice que la Comisión Territorial y el impacto también en el territorio supramunicipal es correcto, que está ok, y te dan, digamos, el pase para seguir a la siguiente fase, que es la que estamos, que es la aprobación provisional. Y es la última fase que se hace ya en el Ayuntamiento de Ubrique. A partir de aquí, el documento, una vez aprobado, si sale todo bien en esta tarde, pues se remite de nuevo a la Junta de Andalucía, donde tendrá que pasar un par de filtros de nuevo, La Junta ya dará la luz verde para que se proceda a la aprobación definitiva del documento, que se culminará con la publicación en el BOJA. Que sé que es muy farragoso y complicado, pero estamos hablando de un documento que no es un expediente al uso. Yo he dicho más de una vez que estamos hablando posiblemente del expediente más amplio que tenga un ayuntamiento. Y en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, pues estoy seguro de ello, porque el otro día estuve mirando el índice del documento y hablamos que tiene 12 anexos, que tiene 1.532 páginas, 16 planos normales y 29 planos tamaño A3. O sea que nos podemos hacer una idea de la densidad y de la importancia del documento que va a pleno hoy, y de ahí que apostásemos claramente desde el equipo de gobierno, así se le transmitió también a los portavoces, que compartían la idea de que se hiciera en un pleno extraordinario exclusivo para la aprobación provisional, ya que es la última etapa que del documento de Ubrique. Repasamos la situación en torno a la COVID de nuestra localidad. Ayer ya les informamos de que se registraba la mayor tasa por pruebas diagnósticas por positivos de COVID en Ubrique desde que arrancara la pandemia en marzo, superándose por primera vez en nuestro municipio la barrera de 500, hasta alcanzar en concreto 518,2 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy martes, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de un nuevo positivo por coronavirus en nuestro municipio. Por todo ello, la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa vuelve a subir levemente hasta situarse en 524,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 87 positivos confirmados durante los últimos 14 días y un nuevo curado con respecto a la jornada de ayer. En el marco político, hoy nos acompañaba en el espacio de participación de cada martes en la mañana el Grupo Municipal del Partido Popular. Su edil y portavoz, Manuel Toro, ha hecho referencia al pleno extraordinario de esta tarde, anunciando que desde su formación votarán favorablemente la aprobación provisional del PGOU. Además, recordó que el Partido Popular, durante la legislatura al frente del gobierno local, inició un documento de PGOU con el mismo equipo redactor. Por su parte, el edil popular, Sergio Carrera, ha destacado la puesta en marcha de un plan de apoyo a pymes y autónomos por parte de la Junta de Andalucía y dotado con 667 millones de euros. Hay que hacer referencia que el Partido Popular, en su legislatura 2011-2015, ya tuvimos la oportunidad de iniciar ese plan general de ordenación urbana con el mismo equipo redactor, porque hay que hacer referencia, lógicamente, que el buen trabajo, ¿no?, que ha hecho el equipo redactor, que es una cuestión técnica también. El equipo redactor, en este caso Javier Elizalde, ¿no?, que lleva ya 20 años con el PGO de Ubrique, que es la persona que más conoce en todos sus ámbitos, y trocito a trocito todo el plan general de urbanismo. Sin duda, por supuesto que habrá otras muchas cuestiones que se tendrán que ir solucionando, pero sin duda el aspecto que el Grupo Popular, en base a todas estas, ¿no?, referencias del Plan General de Urbanismo, no nos podemos quedar atrás. Nosotros también fuimos promotores de que con otro distinto, ¿no?, porque quizá a lo mejor el recinto ferial que va enfrente de la Plaza de Toro pues no era el que nosotros nos gustara. Nosotros planteamos otro recinto ferial que iba, sin duda, en la Plaza de las Palmeras. Pero cuestiones importantes que, sin duda, van a suponer un desarrollo socioeconómico del pueblo de Ubrique, porque eso significará para la gente joven, necesitamos vivienda de VPO o que se le facilite. Habrá en el Plan General de Urbanismo, tiene que poner suelo para la gente joven y facilitarle. En el Plan General de Urbanismo hay que poner suelo industrial. ¿Qué significa si suelo industrial? Significa que se tienen que hacer más naves, más inversión, se necesitan empresas de la construcción haciendo y moviendo el ladrillo. En cierta manera, son muchos los aspectos que, como digo, residencial, tráfico, variantes, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que son muchas las cuestiones importantes, y por lo cual, en base a esta referencia que he hecho, el Grupo Popular va a votar favorablemente a este Plan General de Urbanismo esta tarde en el Pleno. Como todo el mundo sabe, pues bueno, nos encontramos en una situación complicada, ¿no? Desde que se han decretado tanto el estado de alarma como las nuevas restricciones que ha llevado a cabo las diferentes comunidades autónomas en materia sanitaria. Y bueno, y como todo el mundo sabe, y los ubriqueños en sí también lo han podido comprobar, pues nos encontramos ante que ha habido diferentes sectores que, por las medidas sanitarias que se han tenido que tomar, porque ante todo la salud de los ciudadanos tiene que primar, pero está claro que el gobierno de la Junta de Andalucía, y yo siempre lo he tenido muy muy claro, no iba a dejar que un sector y sectores tan importantes, tan productivos para nuestra economía, como puede ser de la hostelería y de la restauración, pues se viniera abajo. Nosotros entendemos que Juanma Moreno está a la altura dentro de las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia de este tipo, y bueno, y empezar diciendo que, en primer lugar, pues decir, ¿no?, públicamente, que el Grupo Municipal Popular y el Partido Popular, y liderado por nuestro líder y nuestro compañero Manolo Toro, el otro día, cuando los diferentes empresarios autónomos pues se lanzaron a exigir reivindicaciones lógicas en defensa de su sector, el Partido Popular, estuvimos allí presentes apoyándolo. Nosotros no nunca nos va a temblar el pulso en defender a todos y cada uno de los sectores de nuestro pueblo, porque creemos y sabemos que tenemos que estar defendiéndolo, porque en este momento o vamos todos juntos o esto provocaría problemas. Nosotros sabíamos en este momento en el que se estaban produciendo las reivindicaciones lógicas del sector, que la Junta de Andalucía ya estaba preparando y poniendo en marcha las ayudas a los autónomos y a las pymes, y quería dejar claro que nosotros, el Partido Popular de Ubrique, estuvimos presentes y estuvimos apoyando a los empresarios, a los autónomos de nuestro pueblo. Y referente a las ayudas, pues bueno, yo creo que nos encontramos ante una tesitura que aquí todos tenemos que arrimar el hombro. La Junta de Andalucía ya ha puesto un paquete encima de la mesa de ayuda a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Espero que pronto tanto también otras administraciones a nivel local, que no lo dudo, y ahí estaremos nosotros respaldando todas y cada una de las decisiones que se tomen pues del equipo de gobierno, que ayude y favorezca al sector hostelero, comercial, autónomo y pyme de nuestro pueblo, al igual que también estamos y esperemos que el gobierno de España aporte la ayuda para que este sector tan importante no caiga, ¿no? Vamos con más cuestiones. Desde el Grupo de Rescate de Montaña nos informan de la salida que debían realizar ayer a las 7 menos 10 de la tarde para la búsqueda y traslado de un senderista de 36 años, natural de Ubrique, que se encontraba perdido en la zona del Salto del Pollo, en la Sierra de Ubrique. Según explicaba el jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, Carlos Chacón, tras conseguir la ubicación, tres bomberos accedieron a la sierra desde la barriada del Caldereto, encontrando al senderista ileso con algo de frío a 1,5 kilómetros en una zona abrupta, de la que le ayudaron a descender para trasladarlo posteriormente a pie hasta la población. Nos llamaron aproximadamente sobre las 7 menos 10 y nos indicaban que había una persona al teléfono que estaba en una zona cercana a Ubrique y que comunicaba que estaba prácticamente perdido en lo que es la sierra, en una zona donde no podía salir. Se había ido haciendo una ruta senderista y que llegó un momento en que le había caído la tarde-noche ya prácticamente, y que estaba viendo que no iba a poder salir allí con luz de día. El 085 se puso en contacto con nosotros, nos pasó directamente la llamada y estuvimos hablando con este senderista, que era de Ubrique, uh-huh, y nos indicó que estaba en una zona próxima a lo que él explicó, que había entrado por la zona del Caldereto, por la zona del huerto de Tío Paco, hacia la zona del Salto del Pollo, que estaba por la parte trasera del Salto del Pollo. Conseguimos que nos mandara la ubicación y efectivamente coincidía con los datos que nos había dado, y lo que hicimos fue, pues bueno, salimos tres bomberos del grupo en su búsqueda, y bueno, aproximadamente a 1,5 kilómetros de la barriada del Caldereto, de donde dejamos el vehículo, lo encontramos en los altos de unas rocas allí que no podía bajar.